¿Qué hay detrás de todo esto que me tiene enamorado? De los bajos, de los samples, de los viajes. ¿Qué carajo el pensamiento? La apreciación por cuatro tiempos. La emoción de imaginarme, de quejarme y me relajo. Mi piel se eriza, perdón por no asistir a misa. Ahora cuesta trabajo pues la música me pisa. No es la ocasión, tampoco el momento. Es que la melodía me atrapó el primer intento. Es mi solvento, arrastra mi cuerpo hacia el tempo. Solo al ponerle play me gustaría tomar asiento. Mi acompañante al caminar a cada instante. Recuerdo de mis Wallman del estéreo apasionante. En carretera, tú me haces corta las aceras. Al prender mi tabaco, tú pareces más certera. Ruido y más ruido, solo acelera mis latidos. Eres la luz eterna en mi mundo del sonido. Pues qué más digo, solo a tus ondas yo me ligo. Me sacas de la esfera donde tú mismo has salido. Eres mi espacio lleno y mi vacío. Me enciendes fuego y siento frío. No existe el peso mental y el desafío. Solo la sangre fluye y acelera, porque el rap lo ha permitido. Es lo que vivo, levanto el rostro y se los digo, esto queda grabado por los siglos de los siglos. Gran crimen rifa putos, estoy sobre este track con un par de vatos astutos. Diminutos minutos que forman esos momentos gratos. A ratos que nos hacemos patos en los platos, cosechando fragmentos de actos vandálicos que culminan con los vidrios rotos. Si está el volumen de nuestra furia demasiado helada, yo vengo de nuevo, vengo con más huevos. Vengo asfixiado por las letras que hacen pudrir a la industria. Tengo tantas palabras arraigadas en el núcleo de mi soberbia. Hoy voy por todas ellas, por esta música que me hace sentir que respiro, que ha condenado mis suspiros, aferrándose a mi destino siempre clandestino, aferrándose a mi desasosiego. Mi música carece de objetivos comerciales, que más quisiera, cualquier manera, efímera, quimera, heterogénea, pues la música es una ramera. Espera, 6-12, pose 12, ahora real 4-5 en voces. Me conoces, desconoces el enlace en esta fucking base. Hace mi música que nace, pese al pase de goce que hoy tracé para esta frase. No existe el peso mental ni el desafío, solo la sangre fluye y se acelera, porque el rap lo ha permitido. Es lo que vivo, levanto el rostro y se los digo, esto queda grabado por los siglos de los siglos.